Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Celebrar la Radio. Dodi, el alimento nutritivo para grandes y chicos, les recomienda que mientras escuchan esta audición, tomen ustedes el riquísimo Dodi frío. Dodi frío que reanima y refresca. Y así se complace en presentar... Tarzán. Tenemos a Tarzanito. Buenas tardes, Oscar Robito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente, un Tarzanito ya medio decrépito. Esa grabación vino de Estados Unidos, el grito de Tarzán. Lo que estaban ellos allá fue hecho por un tenor. Y bueno, esa es la grabación que se usaba con el grito característico. A mí me gustaba hacer el grito, algo parecido, por supuesto. Este programa se daba también en un contexto sociopolítico en el cual se daban un montón de circunstancias en las que nosotros, en aquellos tiempos, los chicos, los únicos privilegiados, teníamos una felicidad muy grande, un gran entusiasmo. Y entonces, los recuerdos son gratos todos en general. Los chicos que venían a la puerta de la radio para conocernos todos los días, era impresionante. No había grabación, se hacía todo en vivo. Teníamos previamente al programa, todos los días, un ensayo, primero que se llamaba de mesa, una lectura del libro, después se hacía otro ensayo ya con efectos sonoros y todo, como si fuera la salida al aire, y recién se salía al aire. Oscar Robito. Había sonidos de control, que se llamaban, que estaban grabados, pero había muchos efectos de sala, que en esos tiempos lo hacía un compañero muy querido, catalán, y él se las ingeniaba porque era un gran creativo en ese sentido. Pero como no pudimos conseguir a Chita, le conseguí a Jane, ¿le parece? Sí, no me digas. ¿Quiere saludarla? Pero ¿cómo no? Hola. Mabel Landó. Hola, Oscar. Hola, Mabel. ¿Cómo te va, querido? Tanto tiempo. Lo de Tarzán fue una cosa casual. Yo estaba estudiando en el conservatorio. Entonces una compañera me dice, Mabel, vamos a ver si nos escapamos hoy y vamos a Radio Splendid, que hay una toma, una prueba con Carmen Valdés y Roberto Airaldi. Bueno, yo la acompañé, la esperé, y la casualidad da que me viene Carmen y me dice, ¿vos sos también de conservatorio? Bueno, sí. Dice, me haces un favor, me lees este papel, que la chica que tiene que dialogar con Luis Medina Castro, claro, no vino. Bueno, pues lo leo, y es lo que pasa muchas veces, ¿no? Yo quedé y ella no. Con la actuación de César Llanos como Tarzán. Dirección, Jorge. Muy agradecido y muy feliz, además, de que me haya gestado este encuentro con Mabel y con esos recuerdos. Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.